esta Fundación Tierra Alerta. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me corregís con tu apellido? No, está bien, Schroeder, sí. ¿Schroeder? Sí. Bueno, perfecto. Bien. ¿Por qué no nos pintás un panorama así breve, sintético, sobre esta situación planteada días atrás acerca del tema de la energía nuclear en el país? Bueno, mira, primero quiero hacer un poco una comparación con otros países. A ver. Como nuestros gobernantes nos mencionan mucho y nos refriegan mucho del primer mundo y todo, hay dos casos recientes, o sea, bueno, los últimos. Uno es Margaret Thatcher, un poco antes de irse, su ministro de Energía intenta privatizar las centrales nucleares, que son muchas más que las que hay en Argentina. Y bueno, y cuando ella recibe el informe y hace tuvo un estudio, le pide la renuncia a su ministro de Energía, justamente porque es muy complicado privatizar una central nuclear y no hacerse cargo después de otras situaciones. Entonces, lo que ella descubre a través de ese informe, que el Estado tenía que seguir subsidiando, hacerse cargo del desguace de la central. Esto significa cuando la central está muy irradiada, hay que desarmarla y poner eso en algún lugar, cosa que es carísimo, y hacerse cargo también de los seguros o de los riesgos de accidente que esto puede ocasionar. ¿Esto qué significa? Que entonces, si este gobierno ultraconservador, liberal o como le querramos llamar, intentó privatizar y no lo pudo privatizar porque ningún privado se hacía cargo de esto, mucho menos nosotros. Otro caso, y este sí es muy reciente, de hace 6 meses, fue en Canadá. Canadá también quisieron privatizar las centrales nucleares y ocurrió lo mismo. Nadie se hacía cargo, entonces era más rentable seguir en el Estado, más seguro, a pesar que nuestra posición como ecologistas es una posición de no seguir con las centrales, pero digamos, si tengo que elegir, elijo el Estado, aunque no esté controlando las centrales o dándole, digamos, la asistencia que uno quisiera que fuese. Y por último está el tema del basurero. En ninguna parte del mundo hay un basurero como lo que planificó la CONEA, acá la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay solamente 4 proyectos de esto, 2 en Estados Unidos y uno en, perdón, 3 en Europa y 1 en Nevada en Estados Unidos, que no se llevan a cabo porque no reúnen las condiciones geológicas para hacerlo. Y nosotros sancionamos una ley donde nos obligamos a tener un basurero nuclear cuando tenemos solamente 2 centrales y una de ellas, la de Embalse, ya está depositando sus residuos al lado de la central, que sería lo más coherente, pues ya es un lugar con riesgo de contaminación, en unos depósitos secos donde van a estar 50 años. Yo estoy seguro, porque confío y tengo fe en el hombre, que dentro de 50 años vamos a tener una solución que, si no es total, mucho mejor que enterrarlas y no controlarlas. Esto es lo que hacen todos los países desarrollados. Tienen sus residuos sobre superficie porque es mucho más fácil saber si hay un escape y cómo este afecta a la población cercana. Juan, salvo en el caso de algunos lugares de la Patagonia, donde, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado hubo fuertes movilizaciones en contra, por ejemplo, de los depósitos de residuos radioactivos, ¿vos crees que en general en la población existe conciencia acerca de la problemática que gira alrededor de la energía nuclear? Sí, yo creo que hay conciencia de que no quieren ser el patio trasero de nada. Ajá. Esto es así. Nosotros, con otro pequeño grupo de ecologistas, comenzamos a hacer la oposición en Gastre hace 14 años atrás, y tuvo un buen resultado porque evidentemente hay más de 100 municipios declarados no nucleares, hay 11 provincias declaradas no nucleares, 3 de ellas con cláusula constitucional, y yo creo que la gente sabe, porque esto tuvo bastante difusión, por suerte, por la prensa, de que nadie quiere hacerse cargo de algo que puede ser altamente negativo, porque solamente un átomo de plutonio que pesa una 10 millonésima parte de un gramo puede producir un cáncer de pulmón, y su vida útil son 250.000 años. Entonces estamos manejando cosas muy peligrosas que el hombre no sabe contener, porque evidentemente todavía estamos investigando las consecuencias en la salud de la explosión de Hiroshima. Tenemos que ser muy cautos. Esto la gente joven fundamentalmente, y las mujeres lo saben, y va a haber oposición donde quieren poner este basurero. Un poco también Acá se ve muy claro que se quiere conformar a los que van a quedar como mano de obra desocupada, decirle, bueno, ahora ustedes hagan el basurero, y de paso, a los que van a hacerse cargo de las centrales, no van a tener el problema de qué hacer con los residuos nucleares. Pero esto es un costo altísimo y por el camino equivocado. Por último, Juan, desde la Fundación Tierra Alerta, ¿ustedes proponen el reemplazo de la generación de energía, electricidad vía la energía atómica por otro tipo de variantes? Sí, segurísimo. Hay estudios muy muy avanzados. Por empezar, te quiero decir que salvo Francia, que tiene el 70% de su energía justamente obtenida por la energía, por lo nuclear, los demás países, Estados Unidos, Alemania, Suecia, todos esos países tienen una moratoria, o sea, no construyen más centrales nucleares. Italia, Austria lo prohibió, y esto significa que esta industria está en baja porque evidentemente el hombre desarrolló esto sin ver qué hace con los residuos. Entonces los costos son altísimos. Si nosotros tenemos residuos, imaginémonos lo que es Estados Unidos con 100 centrales nucleares sumado a las centrales que producen combustible para producir armas. Entonces, este es un problema que es muy grave y que en el país, en todo el mundo, entonces esto se ha frenado mucho más después del accidente de Chernobyl. En Europa, la Comunidad Europea está desarrollando molinos de viento en el norte de Europa y calcula que entre el año 2015 y el año 2020 van a tener energía a través de esta manera muy alternativa y muy muy muy limpia, cerca del 70% de la electricidad que van a consumir. El mundo va hacia lo eólico para terminar yendo a mitad del siglo que viene hacia la energía solar, que es la que recibimos todos los días 15.000 veces más energía de lo que consumimos. Y no lo aprovechamos todavía, bueno, porque todavía no estamos quizás preparados para eso. Pero el mundo va hacia eso. Tenemos que dejar el petróleo, el carbón y fundamentalmente las energías muy sucias que traen problemas durante cientos de miles de años, porque ahí vamos a hipotecar a generaciones enteras. Tenemos que dejarla para, bueno, una vez de todo demostrar que nosotros, como única especie inteligente, bueno, tenemos que ir hacia la recuperación del planeta y no hacia la destrucción. Juan, si usted es encargado del área nuclear de la Fundación Tierra Alerta, te agradecemos muchísimo toda esta información que trajiste para Ciudad Banana en FM La Tribu. Bueno, un abrazo y a tus órdenes. Muy bien, que tengas buenos días. Gracias. La ciudad o la República de la Boca, donde está nuestro movilero Roberto Ruiz. Roberto, ¿cómo anda la cosa por ahí? Sí, bueno, que sí, acá en la República de la Boca. Así es. Buena definición, ¿no? Así es. Lástima que no estamos para ver un partido en el que Boca gane por goleada, pero bueno. Pero eso hace ya un rato largo, no es culpa de esta mañana. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bien. Como habíamos anticipado, hoy a las 15 horas en el Consejo Deliberante se va a realizar una conferencia de prensa de la Comisión de Desalojados de la Boca. Nosotros estamos con Cecilia Marenzi, que justamente es la secretaria de prensa de esta comisión, que nos va a contar un poquito ¿qué pasó con este $1.5 millones que el Consejo Deliberante le tenía que dar a la Comisión Municipal de la Vivienda para que le compre las viviendas a los afectados por los desalojos en La Boca? Bueno, buen día primero, ¿no? Tempranito, pero... Bueno, el tema es así. Por empezar, $1.5 millones no resuelve el problema de la vivienda de todos los boquenses. Digamos que esto era una parcialidad. De todas maneras, era un éxito que habían logrado los desalojados con su movimiento. La Comisión Municipal de la Vivienda, a través del Consejo Deliberante, iba a adquirir algunas casas, dos o tres casas que estaban previstas, para que los inquilinos resuelvan el problema de desalojo quedándose en el mismo lugar. El tema es que este dinero y esta negociación está sufriendo un atraso considerable que más vale hace temer a los desalojados de que va por el camino de no concretarse. Que entonces el desalojo corre el riesgo de hacerse efectivo. Cecilia, ¿cuántas familias serían afectadas? Es decir, ¿a cuántas familias se le resolvería el problema con este $1.5 millones? Y calcular que nosotros tenemos unas 5 casas puestas en el paquete, lo que se llama el paquete, a 20 familias por casa como promedio, bueno, tenés dos familias, se resolverían por tres personas por familia. Hacemos la cuenta y una cantidad importante de gente, entre los cuales hay niños, ¿no? En una de las casas, por ejemplo, hay discapacitados, todo, pero hay, bueno, una situación de estrés, de angustia, bueno. ¿Y qué le dicen las autoridades, tanto del Consejo Deliberante como de la Comisión Municipal de la Vivienda? Eso es muy cómico, ¿no? Eso es muy cómico porque hay que verlo llegar en los 4, 8, 12, en el tipo de comisión, y entonces vienen a ver, bueno, qué condiciones vivís, y te dan política sanitaria, y te enseñan a lavarte la cara, a lavarte los dientes, ya digamos que dicen que te preparan para que puedas ser dueño de la propiedad. En tanto y en cuanto, bueno, recibes este tipo de preparación, ¿no? Y además vienen a ver también si te llevas bien con el vecino mal, bueno, esas cosas. Y en tanto y en cuanto no recibes este tipo de preparación, no hacen la negociación. Esto es muy ilustrativo porque es lo que, por lo menos en este barrio, se llama la terrible bicicleta, y no de tres ruedas, digo. ¿Y qué van a hacer ustedes? Bueno, hoy la conferencia de prensa para denunciarlo a todos los medios, a las 3 de la tarde como habíamos anticipado, y después que... Bueno, después, el miércoles va a haber asamblea, como todos los miércoles, pero ahí viene. El próximo miércoles, hoy en la noche, habrá asamblea, y bueno... Y resolveremos entre todos cuáles son las medidas, pero la idea es continuar con las medidas de lucha que veníamos, de movilización que veníamos teniendo hacia la puerta de la intendencia, ¿no? Bueno, y todas las cosas que surjan de la creatividad de la gente. Cecilia, una última pregunta para cerrar esto. Nosotros algunas veces estuvimos por este tema con el padre Enrique Lapadula, que es de acá de la iglesia San Juan Evangelista, y que, bueno... y que es una de las personas que apoya todo este movimiento. Sabemos que él tiene serios problemas con los vecinos. ¿Existen problemas con los vecinos no afectados por los desalojos? ¿Existen problemas con el cura, fundamentalmente, porque se ocupa de este tema? Bueno, decir los vecinos es una cosa demasiado genérica, ¿no? Como todas las cosas, porque acá hay vecinos que apoyamos todo el conflicto y estamos, bueno, codo a codo, en todo caso, con el padre Lapadula. Y otros vecinos que tienen que ver con que sean los dueños, posiblemente, de las propiedades, ¿no? Que, bueno, que no apoyan esto, porque acá el tema es que no, que si yo me voy o me quedo en la boca, y no responde, como creo que yo lo había mostrado otras veces, a planes mucho más profundos de vaciamiento, ¿no? Y de buscar la ciudad vidriera, ya más en el entorno más general de la ciudad de Buenos Aires. Para eso los pobres no pueden estar de este lado, no ir a cualquier parte. Gracias. Bueno, esto nos decía Cecilia Amarenti, secretaria de prensa de la Comisión de Desalojados. Todo esto se va a denunciar hoy a las 3 de la tarde en el Consejo Deliberante. Muy bien, Roberto. Bueno, hasta luego, Gabriel, hasta luego, Claudio. Hasta luego. Hasta luego. De silencio que inevitablemente va a llevar al Congreso el señor Zabrán. Sí, hay temas bastante difíciles porque nos dan muy poco tiempo, nos dan un tiempo en el que solamente pueden hacer preguntas una tras otra y después las contesta todas juntas, no podemos repreguntar, así que va a ser una situación en la que, por ejemplo, yo, la cantidad de preguntas que tengo, no voy a poder preguntar ni la cuarta parte de lo que tendría que preguntar, así que a partir de este mecanismo estoy recreando un cuestionario en el que voy a ir a los temas centrales, ¿no? ¿Cómo se construyó este imperio económico? ¿A partir de cuáles patas? ¿Por qué se utilizó la violencia? ¿Por qué el amedrentamiento? ¿Por qué la destrucción de las empresas de la competencia permanentemente? ¿Por qué la infiltración de funcionarios? Bueno, todo lo que fue una estrategia para llegar a esta situación. Esa va a ser la... Uh-huh. Y la solicitada de Zabrano y en todos los medios, donde, bueno, vuelve a instalar a Cavallo como el dueño de todos los males de la Argentina, y donde desmiente aparentemente, bueno, aparentemente no, donde repite de alguna manera el discurso que jugó en el programa de Mariano Grondona. ¿Esto es una presión? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo ha visto usted? Que, digamos, frente a las crecientes acusaciones no tiene una respuesta a los temas que quiere, que tiene que plantear o que tiene que contestar, y entonces elabora una estrategia de los dos demonios, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan en la época de la dictadura que se hablaba de la teoría de los dos demonios? Acá fueron malos los militares, fueron malos los militantes, y entonces se justificaba que el Estado hubiese utilizado cualquier método. Bueno, acá pasa lo mismo. Contá rápido. Justamente esto es lo que hay esto es la estrategia de Jadrán, pero no creo que sea la estrategia en el Congreso. Puede ser de algunos, como para que las cargas no caigan sobre la verdad, ¿no? Uh-huh. Haciendo una suerte de ejercicio de imaginación, suponga... usted, señora diputada, que mañana estamos hablando otra vez con usted. ¿Qué nos estará contando? Bueno, déjeme que pase la jornada de hoy, porque si no voy a ser adivina. No, bueno, pero déjeme apostar un poquito a su intuición femenina. ¿Cómo piensa? ¿Piensa que va a ser satisfactorio o piensa...? ¿Sabe lo que pasa? Es que si yo, en vez de ser diputada, uh-huh, ¿no? Fuese juez. Sí. Y tuviese toda la información que tengo... seguramente me va a llegar. Estaría en una actividad de locos, estaría citando gente, estaría allanando lugares, estaría haciendo una cantidad de cosas. Entonces, para mí la lógica es que con lo poco que se va a poder hablar hoy, mañana quede claro eso, que hay que empezar un camino que es mucho más serio que el camino solamente de decir, ¿cierto? Sino que hay que pasar un camino de hacer. La que, bueno, nosotros los diputados tenemos una parte de la responsabilidad, pero no podemos hacer todo. No podemos mañana ir y entrar en una oficina, o, ¿no? Correcto. Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Bueno, diputada, si no la molestamos demasiado, nos gustaría mañana volver a hablar con usted y hacer una suerte de balance de lo que pasó hoy en el Congreso. Perfecto. ¿Podrá ser? Sí, cómo no. Le agradezco mucho. Chao. Buenos días. Ha pasado la diputada Patricia Bullrich por los micrófonos de FM La Tribu a las 8 y 12 de la mañana con 18 grados de temperatura. Eduardo Sigal, ¿es así? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, está claro que soy senador, pero está comunicado conmigo. Será posible. Últimamente me invoco un cargo, ¿eh? ¿Cómo anda, senador? Bien, bien. ¿Qué cuenta? Bastante bien. Bueno, lo llamamos porque, bueno, además de que siempre nos da gusto hablar con usted... bueno, en su condición de, creo, vicepresidente de la comisión investigadora, la comisión bicameral, sí, del tema de cabezas. Correcto. Cuando hablamos con usted hace aproximadamente 20 días y hablábamos del tema, no estábamos muy alegres ni muy esperanzados. ¿Cómo lo tienen las últimas novedades? Mire, creo que por lo menos se ha empezado a mover en una dirección diferente el proceso de investigación. Creo que efectivamente estamos hoy incorporando un elemento que es el que reclamábamos en todo este tiempo, que es una investigación más decidida hacia los sectores internos de la policía de la provincia que podrían estar implicados en el asesinato de José Luis Cabezas. Una de las críticas fundamentales que nosotros teníamos, cuando digo nosotros, estoy refiriendo al FREPASO, es que se hablaba siempre de una banda mixta, eso fue una afirmación que hay que reconocer, hizo el comisario Fogelman ante la bicameral con mucha precisión, y cuando uno observaba el proceso de investigación, la investigación siempre estaba dirigida hacia delincuentes comunes y nunca hacia la participación de sectores de la policía. Más bien había como una investigación paralela, por un lado la investigación que el juez ordenaba hacia los delincuentes comunes y por otro lado sectores de, digamos, ámbitos de la policía de la provincia, en particular asuntos internos a cargo del comisario del Guasta, que estaba investigando a el personal policial. ¿Y nosotros qué observábamos ahí? Que se lo investigaba a la gente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, esencialmente, sin trabajar sobre la relación que había entre los 10, 12 policías que se estaban investigando y los delincuentes comunes. O sea, se los tomaba como individualidades. Yo creo que hoy no puedo afirmar de que estamos frente a un inminente esclarecimiento del asesinato de Cabezas, pero sí creo... avanzando en una dirección que, en mi opinión, es más correcta, que es tratar de ver el funcionamiento de esto de una banda, digamos, de sus interconexiones, y frente a eso yo creo que se puede llegar a encontrar algunas explicaciones, esclarecer algunas cosas, ¿no? Ahora, este fuerte vuelco que pegó, por lo menos en los medios, ¿no?, en estas horas, el tema del esclarecimiento, ¿es consecuencia del profundizamiento de la investigación o de la visita de Duhalde a Dolores, concretamente? Mire, yo creo que la visita de Duhalde a Dolores tiene una clara intencionalidad política, ¿no? Uh-huh. Qué casualidad que justamente a pocas horas de la visita de Duhalde se va desencadenando de esta manera. Yo le diría que todos los elementos que he podido percibir hasta ahora, y le aclaro que la mayoría son por medios periodísticos, digamos, de las cosas de estas horas, no son muy distintas a los elementos que tenía la comisión, y por lo tanto que tenía el juez y que tenía el ejecutivo sobre el tema. Lo que ahora se produce, le insisto, es como un hilvanar de distintos datos sueltos. Yo creo que Duhalde sabía de esta que nosotros veníamos reclamando y criticando. Era muy evidente esa distancia entre la forma en que se estaba encarando la investigación y los datos que surgían de la propia investigación. Y Duhalde, me parece, sabiendo de que esto tenía que, digamos, si se quería esclarecer, tenía que avanzar en hilarse estas cuestiones, yo creo que quiso montarse y utilizarlo políticamente. Le querría decir, no, quizás con una cuota también de egocentrismo de mi parte, no creo casual, quizás trascendió poco en algunos medios nomás, fue duramente crítico frente a preguntas de periodistas sobre opiniones personales mías y del repaso en la conferencia de prensa que él dio posteriormente. Así fue. Yo creo que esto tiene que ver en que justamente nosotros estábamos criticando este tema y podíamos poner en peligro la posibilidad de la capitalización política que él anda buscando, más allá de su claro compromiso, y yo creo que en esto no hay que ponerlo en duda, y su necesidad política incluso de que se esclarezca el asesinato de Cabeza, y para esto que se avance en algo que quizás él no llegó a percibir en su momento, no quizás, estoy seguro que no lo percibió cuando hablaba de la mejor policía del mundo, del mejor comisario de la historia de la policía, cuando se refería a Clocic, eso hace pocos meses. Y ahora, frente a lo de Cabezas y una serie de síntomas que fueron apareciendo en los últimos meses, donde se demostraba un tremendo fracaso de la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, se vio obligado a meter mano en la situación de una institución que estaba totalmente degradada, y como se comprobaría de ser cierto los elementos que han tomado Estado Público en estas horas, una vinculación de la policía no solo con el robo, el narco, de sectores de la policía, siempre uno está hablando, sino acá concretamente con el asesinato organizado, ¿no? Totalmente. Ahora, senador, no es grata esta pregunta, pero bueno, usted es un animal político, digamos, y sabrá que estas cosas pasan. Uh-huh. La muerte de Cabezas, además de todo lo que es, era también una suerte de incendio en el jardín de la casa de Duhalde. El esclarecimiento es un florecer, digamos, en el jardín de Duhalde. ¿Esto de cara a las elecciones qué es? No, mire, yo creo que visto desde ese punto de vista, es complicado, le digo francamente. Yo creo que efectivamente afectaba a Duhalde, como lo sigue afectando a una persona que hace 5 años está en el gobierno y no fue capaz de elaborar una política de seguridad y darle tranquilidad a los bonaerenses, o una persona que hace 5 años está en el gobierno y la provincia de Buenos Aires tiene los índices de desocupación más altos de la historia, para tomarle algunos rubros, no creo que sea un, digamos, que tenga que utilizar la teoría de el campesino que va a visitar una persona y dice: estoy desesperado, no tengo dónde vivir. Bueno, tenés un lugar para cuidar los animales, sí, metete adentro, viví con los animales. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Sí, probá, vas a ver. Y venime a ver dentro de una semana. El cuento es largo, pero a la semana va desesperado. ¿Y cómo estás? Y estoy peor que antes. Bueno, saca los animales y venime a ver mañana. Y cuando sacó los animales de ahí, dice: qué bien que estoy, digamos, ¿no? O sea, cuanto peor la situación que uno está, cuando tiene alguna mejora, está, se siente bárbaro. Bueno, pero creo que eso es un conformismo falso. Yo creo que Duhalde tuvo un golpe muy importante con esto, pero su esclarecimiento ayuda a la democracia si se esclarece el asesinato de José Luis, si tenemos claro los móviles y los responsables materiales. Creo que le hace bien a la democracia porque indicaría de que estamos poniendo límites a la impunidad. Pero esto no subsana los grandes problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, ni la responsabilidad de Duhalde en temas de seguridad, en cuestiones de la política económico-social que está afectándolo tan trágicamente a la mayoría de los bonaerenses, ¿no? Senador Sigal, disculpe la equivocación inicial, ha sido un gusto hablar con usted. Por favor. Y bueno, y siempre tan amable con nosotros. Por favor, muchas gracias y que tengan buen día, y esperemos que realmente esto se encamine para su esclarecimiento. Ojalá. Gracias. Le mando un abrazo. Igualmente.